este gobierno que lo vemos a Javier Milei riéndose y disfrutando la situación que genera cuando ha transferido a los grandes grupos de poder concentrados sin más de 58 mil millones de dólares, socializado deuda por 25 mil millones a las importadoras, algunas extranjeras, y no responde a la situación más compleja de sus ciudadanos que hoy no tienen para comer. Estos tipos gobiernan un país que odian, un pueblo que odian. Y este pueblo hoy se empezó a levantar.